Con Eder Hernández, jugador del Celta Fútbol Club, mediocampista colombiano, acá en los entrenamientos previos el domingo del partido contra Monagas, Sport Club en la segunda fecha. Eder, bienvenido. Zulia comienza ganando por quinto torneo consecutivo, el primer partido del torneo. Quizás un poco apurado por la mínima, pero por lo menos se sacan los tres puntos. ¿Cómo se prepara ahora ante un rival distinto que, si bien sabemos, viene dolido por haber derrotado en Copa Sudamericana? ¿Cómo plantear ahora un rival distinto al próximo domingo? Bueno, sabemos que un rival que por ahí no pudo sacar resultados en casa de la primera fecha, pero eso no quiere decir nada. Sabemos que esto es una historia muy, muy diferente, y a lo de nosotros, gracias a Dios, pudimos iniciar ganando, que era lo que queríamos. Lo de un poco apurado no creo, pienso que los partidos van a ser muy difíciles. Y si pensamos que va a haber el rival fácil, que va a ser partido que de pronto por ahí te van a dar la oportunidad de marcar muchos goles, estamos equivocados. Estamos tranquilos, estamos porque se ganó, porque se sacó un resultado positivo, como lo dije tú, porque se inició ganando. Eso te da más tranquilidad, más confianza para trabajar en la semana. Esperemos el día domingo estar a la altura, sacar el partido, trabajarlo y tener la suficiente paciencia para ganar. Eder, quizás la asignatura pendiente del equipo, al igual que en el torneo pasado, con un gol de tiro libre, la defensa ha estado muy bien, se ha mantenido el arco en cero, pero quizás la dificultad sigue siendo mantener pendiente la definición, la parte delantera. Los goles siguen llegando en su mayoría por volantes. ¿Qué trabajar, qué le hace falta al equipo para entonces mejorar allí arriba para la parte delantera? Bueno, tampoco hay que olvidar que fue el primer partido de la temporada, una pretemporada de un mes y algo, y hay que estar tranquilo. Lo importante fue que se ganó, y hemos hablado ese tema. Esperamos mejorar en los futbolísticos, ir creciendo partido tras partido, para que podamos llegar a el fútbol del Super, y que podamos crear nosotros los espacios y todas las ocasiones de goles para que lo puedan marcar. Okay, gracias, estoy bueno. Eder Hernández para Hat-Trick Deportes.